La retaguardia produce... Oral y público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y público. Fernando Tevele. Víctor Basterra. Beatriz Luque. Silvina Manguía. Eugenia Otero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí andamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público del programa de los juicios. Estamos rondando el año del asesinato del militante político y social Mariano Ferreira, y lo que queremos decir al respecto es bastante simple: es que en este programa, que trata justamente lo que pasó aquí hace más de 30 años, entre otras cosas por intentar desde la militancia política, desde la militancia social o estudiantil o sindical, dar vuelta a un país para comenzarlo de nuevo, para hacerlo un poquito mejor, y eso costó tantas vidas y tanto sufrimiento que aún se mantiene en el tiempo, en algunos casos con la figura de la desaparición forzada y con la apropiación de chicos también. Nos parece sinceramente muy loco que todavía militar, política, sindical o estudiantilmente pueda costar una vida, como costó la vida de Mariano Ferreira. Así que, bueno, nos parece que es la manera más apropiada de comenzar este programa, porque no nos parece que lo que hacemos esté solamente ligado con el pasado, sino más bien que está muy ligado con nuestro presente y básicamente con ese futuro que queremos hacer con memoria, verdad y justicia. La saludo a Silvina Manguía. ¿Qué tal, Silvi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fer? ¿Qué tal, Eugenia? Bien, muy bien. Supongo que estarás especialmente conmovida por el hecho de haber participado de varias movidas esta semana, pero de una en particular que tiene que ver con la última palabra de los acusados en la causa ESMA, que ya está muy cerquita, realmente muy cerquita de lo que va a ser el fallo, el veredicto. ¿Qué sensaciones nos podés contar de esos momentos? Porque me imagino que debe ser, uno por un lado asume el derecho y defiende el derecho a que tengan lugar las últimas palabras de los acusados, pero desde lo sensorial me imagino que debe ser complicado también escucharlos. Sí, es una sensación, son muchas las emociones que pasan en ese momento. Cuando uno llega a Comodoro Py expectante, porque evidentemente tenemos que ser parte en la medida que podamos, ¿no? Con presencia y acompañar a los familiares y todos los de la querella, porque a veces estamos solos. Entonces digo, son emociones contradictorias, porque estamos por un lado enojados, por el otro lado guardamos mucho respeto por lo que es este momento histórico y tratamos de preservar y cuidar muchísimo todo en la instancia procesal y que no haya ningún tipo de interferencia para que se termine finalmente estas audiencias, pero a su vez los enojos, ¿no? Los enojos que aparecen en los pasillos cuando nos cruzamos con las partes de los familiares de ellos, sobre todo con compañeros, fueron de ellos, ¿no? Y que se sonríen y que se cruzan en los pasillos con nosotros, es difícil. Y escuchar a Astiz que hable de una simulación de juicio o que nos refiera a otro tipo de terminologías como lo ilegítimo, ¿no? De este proceso, enoja a veces, pero bueno, sabemos que hay que esperar un poquito más. Sumamos a esta mesa de Oral y Público, mesa virtual en esta ocasión, a Víctor Basterra. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, muy bien. Víctor, estábamos recién con Silvina charlando sobre la causa ESMA, que está en sus instancias finales. Yo siempre digo que la lucha de ustedes fue colectiva, y que obviamente todas las causas les importan, pero hay un momento en el que llega la causa que toca más de cerca a ustedes, que fueron las víctimas del terrorismo de Estado. Podría decirse que este es tu caso, aunque uno puede esperar todavía más juicios a propósito de lo que sucedió en la ESMA. Nos gustaría compartir contigo y con los oyentes las sensaciones que te puedan recorrer en este momento. Sí, no, es digamos que es una situación muy particular para el sobreviviente, digamos, ¿no? Porque el sobreviviente es un testigo de la época, un testigo de la historia, es un referente en algunos aspectos de lo que sucedió, porque nosotros teníamos, en general, los sobrevivientes éramos también militantes, activistas, y que estábamos inmersos en la misma lucha que de los compañeros que fueron desaparecidos, ¿no?, por los militares y sus socios civiles. Y esta primera instancia del juicio a la ESMA, que es la primera instancia de un juicio a la Armada o a elementos de la Armada, incluso entre ellos se pasan boletas, como diciendo, como dijo en algún momento Don Datigel, que dijo que acá había 2.500 oficiales superiores que no estaban presentes en este juicio, sin nombrar a nadie, ¿no? Pero sí lo dijo, o sea, ellos están sangrando por la herida porque han sido elegidos como los representantes de la atrocidad, y ellos saben que hay otros elementos, pero no lo dicen tampoco abiertamente, pero sí lo dejan así de traducir, como diciendo nosotros somos el pato de la boda o la como se le dice, la cabeza de que va a ser cortada porque es necesario, ¿no?, el chivo emisario. Pero en esta primera instancia yo lo que saco en conclusión que se han dicho muchas cosas importantes, interesantes, por parte de las querellas, y también no deja de ser también interesante y digamos preocupante lo que dicen algunos de los representados, en este caso por los acusados, el caso de Astiz, que en algún momento remedando o emparentándose con Echecolá, cuando en su momento le dijo al tribunal: ustedes no me juzgan a mí, sino que se están juzgando ustedes. Astiz dijo algo así como: lo que empieza mal termina mal. Es como después de lo de Echecolá sucedió lo de López, y qué pasará con estos hijos de la Gran Siete, con alguno de nosotros, siempre apuntando a eso, ¿no? Ojo, siempre eso no nos tiene que amilanar, como tampoco se amilanaron los testigos en la cuestión de Echecolá, pero sí pone un manto de preocupación. Pero fundamentalmente yo la mirada que tengo es que este es un juicio, si bien es importante, tiene un grado de menor valía que el que se viene, que se calcula que será, no sé si será a fines de este año o a principios del otro, cuando comienza, que es el procesamiento de cerca de 85 o cerca de 90 represores, entre los que muchos de ellos se encuentran en el banquillo de los acusados en este juicio actual, que va desde parte del 77, 78 y 79, y 79, sobre casi 800 casos. O sea, es un juicio muy grosso, es pesado, digamos. Así que ese va a ser un desafío para todos nosotros, ¿no? Fundamentalmente también para horario público. Sí, exactamente. Bueno, esperamos esta sentencia. Seguramente vamos a hacer alguna cobertura especial. Estos juicios, por ser emblemáticos, por tener caras reconocibles de la represión, son esos juicios a los que no le va a faltar cobertura periodística. Seguramente van a estar todos los medios, pero nosotros, que estamos en todos los juicios por igual, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a estar también haciendo alguna transmisión especial el día que sea la sentencia, seguramente la semana próxima, y por supuesto que en la medida de tus posibilidades, tu aporte allí puede ser importante. Bueno, está claro, no nos quedamos esperando esta sentencia en la causa ESMA, esa sentencia, Víctor, que me imagino habrás soñado Un montón de veces y de diferentes formas, me imagino. Bueno, esa está cerca. Algunos de los victimarios, algunos de los de los diablos de la ESMA van a tener sus sentencias condenatorias seguramente muy pronto. Ojalá así sea, que no haya, digamos, que no haya nuevas chicanas como las hubo, que ya es un juicio de 2 años. Es un juicio, no es joda, 2 años de estar ahí y de estar presente como lo ha estado casi permanentemente oral y público, así como en todos los otros demás juicios, pero este juicio también tiene una importancia superlativa. Así que veamos, esperemos y con un poco de esperanza de que se haga justicia. Bueno, Víctor, nos metemos con la información de un juicio que comenzó en el día de hoy, que tiene que ver con lo que sucedió en el Hospital Posadas de Aedo. Recién charlábamos durante uno de los parates del programa que recordábamos con Euge haber participado de un escrache que se hizo por allí, por la zona, a uno de los represores, cuyo nombre no puedo recordar, que trabajaba... Abdenur. Abdenur, ahí está, que estaba, lo habían encontrado los organismos de derechos humanos trabajando en una sodería, ¿no? Estamos hablando de cuando no había justicia, y en el caso de Abdenur, este escrache posibilitó que por lo menos allí se quedara sin laburo. Quien aportó el dato del apellido es la licenciada María Cristina Fluger. Creo que dije bien tu apellido, María Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida a Oral y Público. Muy bien. Muy bien, ¿cómo te va? ¿Qué decís, Fernando? Bien, bien, muy bien. A ver, de aquella instancia del escrache a esta instancia del juicio que comenzó hoy. Sí. Y bueno, lo que hemos avanzado fue en poder concretar, llegar nuevamente a una instancia de juicio. Hoy estábamos casualmente en la actividad hablando de que desgraciadamente nos quedan 4 represores, el resto fue muriendo gracias a las leyes de punto final y la inmunidad y todas estas cuestiones que nos fueron pasando después de que en 1985 cerramos el juicio a la Junta, ¿no? Entonces, bueno, igual vale, y nosotros siempre apostamos a que este camino de justicia lo tenemos que hacer entre todos, y tenemos que involucrarnos. Yo digo, no podemos dejarle a nuestros nietos esta deuda, porque la impunidad no ha sido bueno para ninguna instancia de nuestra historia, y bueno, ahora ya lo compartimos con las nuevas generaciones de que tampoco es bueno que esto quede impune. Así que nada, ahí con fuerza, con ganas, hoy rodeados de muchos compañeros, de muchas organizaciones y fundamentalmente de la juventud, ¿no? Que bueno, ahí está el recambio también, ¿no? Cristina, ¿por qué un juicio específicamente sobre el Hospital Posadas? ¿Qué pasó allí durante la represión ilegal? Creo que bueno, que sobre el hospital, así como ha sido en otras instancias de nuestra patria, allí donde había un proyecto participativo que defendía los derechos de nuestro pueblo, que abría sus puertas a la participación también de los trabajadores de los barrios, Carlos Gardel, Mariano Pujada, que podían definir las políticas a llevar todos juntos y confluyendo en un espacio que era un encuentro. El proyecto en realidad nos significó eso, la posibilidad histórica de que todas las fuerzas militantes del hospital, partidarias, gremiales, sociales, confluyéramos y le pusiéramos toda la fuerza a construir ese proyecto, ¿no? Y eso como pasó en muchísimos otros lugares, porque esto se estaba dando en las fábricas, en las comisiones internas, donde se confluían todas las militancias, y ahí es donde llegó el terrorismo de Estado, el genocidio, porque había que parar ese proyecto, y lo decíamos, que no lo paraba nadie, digamos, ¿no? Y acá Martínez de Hoz venía con un plan que nada que ver, no tenía nada que ver con un proyecto nacional y popular, una salud pública, un Estado fuerte en los derechos. Era la antítesis al proyecto que después todos hemos vivido hasta el 2003, ¿no? De una economía de mercado donde el individualismo, donde la pérdida de valores colectivos, solidarios, y donde nos atravesaba un Estado totalmente mercantilista. No tenía nada que ver aquello. Y eso tenía mucha fuerza, tenía la fuerza de muchos y muchas. Víctor, esto que hablamos tantas veces en Oral y Público, ¿no? Es lo que cuenta Cristina. Coincido absolutamente, porque esto lo hemos desarrollado de alguna forma, ¿no? Que este fue un proceso cultural, en realidad, ¿no? Había un pueblo que culturalmente había asumido la emancipación, había un pueblo que había asumido la cultura del trabajo, la cultura de la solidaridad, la cultura del desprendimiento, y se estaba extendiendo a toda la sociedad. Esto es una realidad. Y se había desarrollado fuertes bolsones, inmensos bolsones de población que asumía y corría los riesgos y se involucraba y participaba y era protagonista. Y bueno, eso había que destruirlo, había que implantar lo que después vino, porque esto ellos lo hicieron con con un pensamiento a 50 años. Por eso el Hospital Posadas era peligroso porque era una cantera gigantesca de trabajadores, de gente que iba a pedir su atención, pero además era solidario, era extraordinario eso. Y bueno, eso. Ahora, Víctor, vos estarás de acuerdo conmigo que no fuimos una isla. Esto se multiplicaba por mil en la Argentina. Sí. La Argentina terminó siendo un campo de concentración de La Quiaca a Ushuaia, más allá de que porque en esto terminamos con el terrorismo de Estado, ¿no? Me parece como que esto que vos estabas diciendo, además, en un proceso, yo siempre rescato de esa historia los hombres de los 60 y de los 70, que fueron los 60, fueron nuestros maestros que venían de los 50, ¿no? Fue toda una cadena generacional forjado en la lucha de la resistencia contra las dictaduras, las injusticias, y donde el movimiento obrero era importantísimo. Nosotros teníamos un porcentaje, pero altísimo, de población económicamente ocupada. Y había que pararlo. O sea, yo no sé, visto, si vos te acordás lo que eran las movilizaciones por el Rodrigazo. Ahí en Ramos Mejía nos encontrábamos, confluíamos todos los trabajadores de todas las fábricas del oeste, y en una movilización impresionante, ¿no? Era un país que venía trayendo aires nuevos, ¿no? De revolución, de socialismo. Y nada, Martínez de Hoz era la oposición a eso. Quien está hablando es la licenciada María Cristina Pfluger, que es integrante de la Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Hospital Posadas de Aedo. Hoy comenzó el juicio. Vos mañana vas a estar testimoniando. ¿Por qué? ¿Cuál es tu historia personal relacionada a todo esto? Mañana a las 2 de la tarde vamos a estar fundamentalmente describiendo lo que vinieron a reprimir, ¿no? Esto de lo que significaba ese proyecto. Y en ese proyecto yo me siento protagonista, activa totalmente. Yo entré a trabajar en el año 70, recién cumplía los 19 años, y me atravesó todo lo que nos estaba atravesando en el país, ¿no? Y para mí la vida laboral en el hospital me ubicó, tuve la posibilidad histórica de abrazar el proyecto y de estar participando como trabajadora, ¿no? En la dirección, con el director que habíamos nombrado nosotros en la asamblea, ser delegada de la comisión interna de ATE, la comisión normalizadora que abrió también las puertas a ATE en el hospital. Y después ya cuando me recibí de trabajadora social, la posibilidad de pasar al Departamento de Trabajo Social, donde también tuve un colectivo muy comprometido, solidario, y poder trabajar con la comunidad en todos los programas, ¿no?, de promoción de salud y también dentro del hospital. Con lo cual, bueno, tengo toda una historia de mucho hacer, ¿no?, dentro de ese proyecto que abracé, sigo abrazando y sigo amando, y donde están todos mis compañeros. Y de alguna manera, bueno, también como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Porque, bueno, eso me posibilitó también seguir leyendo y seguir estando hasta el último día de vida de los compañeros y saber que aún con los SWAT amedrentando, ellos seguían defendiendo al paciente y al derecho de los pacientes. Y bueno, y por eso también están desaparecidos, ¿no? En tu caso, vos pudiste evitar tu secuestro. Yo pude evitar mi detención gracias siempre a la solidaridad de mis colegas y de mi jefe. Yo siempre digo que estoy viva gracias a eso, porque bueno, a mí en el 74 me amenaza la AAA y son mis jefas las... bueno, me tengo que ir de la casa de mis padres, con los que yo estaba viviendo, y ellas me dieron cabida, cobijo. Después, bueno, ya nos fuimos a vivir junto con el que es mi marido de toda la vida. Y después, bueno, el 28, que era domingo, mi jefa pasa por el hospital y ve todo el despliegue militar, ¿no? Y entonces me hace avisar de que antes de llegar al hospital, llame por teléfono. Yo vivía en Ituzaingó en ese momento, en la casa de mi suegro. Bueno, estábamos haciendo una casita en Ituzaingó y yo iba al hospital con mi hijo, ¿no? En ese momento era el único que teníamos. Y llamo del teléfono público de la estación y me dicen: señora, su trámite no está y no va a estar. Y a la noche, entonces, ya habíamos quedado previamente y me encuentro con una de mis compañeras y ahí me cuentan todo lo que estaba pasando, que se estaban llevando a todos los compañeros, que no se sabía dónde, que era todo el desplazamiento. Y entonces me dice: mira, estuvimos viendo, que espere porque no sabemos qué pasa, espera unos días a ver si esto se tranquiliza o no, porque tampoco teníamos mucha conciencia en ese momento de lo que se venía, ¿no? Como aparato represivo, como genocidio y terrorismo. Y en la madrugada, en esa madrugada, me van a buscar a la casa de mis padres, así que llega mi viejo a la casa de mi suegro y me dice, bueno, me da en ese momento 1.000.000 de pesos, que ya ni sé ahora, al día de hoy, qué es. Y nos fuimos a Mar del Plata por 2 semanas y después volvimos, porque bueno, tampoco teníamos que ver qué hacíamos, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, nada, ya ahí un comisario de mi amigo, mi viejo, dijo que yo no tenía, sobre mí no había nada, pero que ni se me ocurriera volver al hospital. Nos mudamos a nuestra casita de Ituzaingó con lo que teníamos y fuimos resistiendo mientras... también íbamos viendo cómo se daban las cosas con los restos de los compañeros de Morón. Yo estaba militando en la Juventud Trabajadora Peronista y mi esposo en la Juventud Peronista. Y bueno, y caían, nos encontrábamos en la cita y era para saber, bueno, que había caído ella. Y fuimos llevando una compañera con sus niñas chiquititas a casa. Y bueno, un día ella dice, bueno, no puedo seguir quedándome, y ya después se va y nos enteramos de que la estaban esperando, y y ahí, bueno, empezamos a vivir un poco de lugar en lugar hasta que decidimos irnos y partimos al exilio el 27 de diciembre, llegamos a España el 11 de enero y ahí me encuentro ya en el barco. Nosotros nos fuimos en barco, así como venía la migración republicana para acá en los 30, partíamos en los grandes barcos italianos y en el mismo barco habíamos tres familias del Hospital Posada. Y te puedo asegurar que éramos muchísimos, éramos una isla de compañeros ahí que nos, nadie decía que estaba perseguido, que estaba levantado, pero fue el fin de año más triste porque nosotros sabíamos que acá ya a esa altura yo ya sabía que en el hospital había compañeros que ya no volvían, que estaban desaparecidos y uno no tenía la fuerza para quedarse, para seguir luchando. Así que fue un fin de año muy, muy triste. Uh-huh. Todos arriba de ese barco en medio de la nada. Pero bueno, nada. Después volvimos y yo volví a pedir mi trabajo y aquí estamos. Bueno, María Cristina, ojalá que mañana el testimonio, que por supuesto no es reparatorio de ningún modo de todo lo que sucedió, pero sí al menos sirve como para ir encontrando de a poquito este camino de justicia que haga que los victimarios del terrorismo de Estado estén donde tendrían que haber estado desde hace muchos años. Así que esta es nuestra manera de acompañarte mañana, insisto, de aquel escrache porque no había justicia a este momento de justicia. Hay un camino que merece ser en algún lugar, si se puede, y ustedes, digo, los sobrevivientes siempre logran la manera de ponerle una sonrisa como la tuya de recién para encontrar ese momento de decir, bueno, llegamos a este momento al fin y al cabo. Así que te agradecemos. Sí, sabes que yo te lo vuelvo a decir, tenemos que terminar entre todos con la impunidad que estos hijos de puta cultivaron tan, tan profundamente, y tenemos que hacerlo con esos caminos de justicia, de verdad, y porque además no hay futuro si no sabemos de dónde venimos, y esto es fundamental para las nuevas generaciones. Así que te agradezco muchísimo, Víctor, me encantó compartir este espacio contigo. Es una alegría que la voy a llevar para vos. Un abrazo inmenso para vos y todos tus compañeros, ¿eh? Además, sí, porque Víctor también es un ejemplo de lo que fue sobrevivir con estos hijos de putas ahí, de los horrores que vio y que tuvo, el dolor, que todo eso. Y bueno, pero esa fortaleza que los compañeros, los 30.000 compañeros nos dan, ¿no? De seguir estando. Porque yo estoy segurísima que si yo, a mí, digamos, me hubiera pasado lo que les pasó a ellos, y si ellos hubieran estado vivos, ellos hubieran tomado esta bandera. No me cabe la menor duda. Así que, nada, es por ellos. Un abrazo grande. Un beso grande, Víctor, ¿eh? Y Fernando, muchas gracias. Chao. Que están entrando en su última etapa, por decirlo de alguna manera, que ya han finalizado testimoniales y alegatos, son los de Rosario y San Juan. En el caso de Rosario, ayer finalizó el alegato del fiscal Gonzalo Estara. El fiscal acusó por homicidios agravados para el excomandante del segundo cuerpo del ejército, Ramón Genaro Díaz Besone, y para el exoficial de policía, José Rubén Lofiego, y también solicitó 25 años de prisión e inhibición absoluta a los tres expolicías Marcote, Vergara y Scortecini, sin acusación contra Chomiki, el civil imputado en esta causa. Recordemos que aquí se está juzgando los hechos ocurridos en el ex centro clandestino de detención de la Jefatura de Policía de esa ciudad, Rosario, y el Tribunal Oral Federal número 2 decidió pasar a corte intermedio hasta el 2 de noviembre, cuando comiencen los alegatos de la defensa. En San Juan ya finalizaron los pedidos de la querella para el juzgamiento a quienes fueron los apropiadores del hermano de Emilio Goya en julio de 1980. el hermano de Emilio, recuperó su identidad 28 años después. En Paraná, en el día de mañana viernes a las 16:30 se conocerá el veredicto de la causa Hospital Militar, que investiga la sustracción y sustitución de identidad de los hijos mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Raquel había sido detenida el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata, llevada a Paraná, donde nacieron los mellizos. Sabrina, quien recuperó su identidad a fines del 2008 y desde entonces busca a su hermano. La semana pasada, por si no nos escuchaste, estuvimos con Mirta Baravalle, con una de las 18 madres de Plaza de Mayo de aquella primera vez, de aquella primera ronda. Tuvimos una charla muy extensa y de hecho pasamos una primera parte y hoy, bueno, justamente la segunda parte de esta entrevista muy particular, muy sentida y muy profunda también con Mirta Baravalle. Bueno, seguimos aquí haciendo rally público con Mirta Baravalle de Madres de Plaza de Mayo, que nos está acompañando. De Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, linda, por supuesto, que nos está acompañando aquí y que, bueno, recién en el corte nos seguía contando cosas con esto que charlábamos al principio, ¿no? Hay tantas cosas para contar, son tantos años de historia y de lucha que, por supuesto, que hay un montón de cosas para decir. Estuviste declarando en plan sistemático. Sí. Contanos por qué, en principio. Bueno, de acuerdo, el motivo fue, como ya he sabido, uh-huh, por ese... mi hija Ana María estaba embarazada cuando fue secuestrada, de casi 5 meses... y desde luego también supimos que el 12 de enero era una fecha que nos dieron que había nacido, no sabíamos el sexo. Y en la búsqueda también de ese bebé, en su momento, si bien ya yo estaba con madres, pero sabía que al bebé había que buscarlo de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y porque madre buscábamos adultos. Claro. Y la forma de la búsqueda de los bebés era de otra forma, porque había que ir a institutos de menores, institutos, casa cunas, lugares donde podían ser posible que fueran derivados los bebés. Si bien es cierto que en mi caso, como seguramente caso de otras madres, cuando yo iba de voto, que iba día tras día, y ahí ya iba sabiendo el porqué de qué pasaba, de que habían chicas presas políticas, y en esas filas me iban diciendo de que cuando sabían que mi hija estaba embarazada y que ya había tenido su bebé, me decían que bueno, que cuando los bebés tenían 6 meses, se los entregaban a la familia. Uh-huh. Entonces esa era una forma de uno de la expectativa. Claro. Y buscando, pero claro, pasaban los meses y eso no ocurría. Y en esa búsqueda para buscar los bebés, yo recuerdo que en familiares, yo había dado mi testimonio por el bebé nacido, ¿no? Que fueron los primeros días de enero. Y ahí en una de las reuniones, yo pensaba que era la única con esa situación. Y había otra madre que también dice, mi hija también estaba embarazada, uh-huh, que era Ketty Neuhaus. Sí. Y yo recuerdo que cuando salimos de familiares, que las dos bajamos ahí al subte de Callao, y nos quedamos paradas las dos diciendo, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Tu hija estaba embarazada, la mía. Pero quedó ahí. Dice, bueno, vamos a ver qué hacemos. Cuando nosotros ya nos vamos, pasa el tiempo, que ya nos vamos enterando que habían otras... que habían abuelas que estaban también buscando con sus hijas embarazadas, y en esa forma nos fuimos, bueno, que todo va siendo una rueda, y nos fuimos juntando madres con sus hijas embarazadas que ya habían tenido su bebé, y otras que habían sido llevadas embarazadas. Y el primer encuentro en realidad que tuvimos en grupo fue cuando vino Cyrus Vance, que estuvo en la Plaza San Martín. Que vino Cyrus Vance, y ahí que se aprovechaban tanto las madres como las abuelas de ir, íbamos con nuestro testimonio para poderles decir, claro, y alcanzárselos. Uh-huh. Ahí fue cuando nos concentramos de alguna manera, si nos encontramos esas 12 abuelas, porque justamente por el hecho que tenía que buscar de otra manera, yo buscaba con abuelas también. Claro. Y bueno, entonces se fue, que ese plan sistemático de bebés que eran ya captados por la dictadura, porque había un plan sistemático del robo de bebés. No fue algo improvisado ni nada. Ellos sabían ya de qué manera llevar a cabo esa siniestra sistema, ¿no? Uh-huh. Y es que uno lo va analizando. Al principio éramos ingenuos, o pensábamos que cuando se llevaban a nuestros hijos, los llevaban a una cárcel, que estaban ahí de alguna manera mal, pero en una cárcel. Y a medida que íbamos sabiendo y que íbamos teniendo un poco más de experiencia, e íbamos conociendo cosas horrorosas, pero tampoco las mentalizábamos, porque si no, no hubiéramos podido seguir. Claro. ¿No? Claro. Y se dio, bueno, en esa búsqueda de los niños, que conformamos un organismo en el cual se concentraban todas las jóvenes que habían sido secuestradas y desaparecidas embarazadas, como también esos padres que habían sido llevados con sus niños, sus hijitos chiquitos. Algunos los llevaron solos, y bueno, fue el hecho de que en esa búsqueda de los nietos, nosotros conformamos un grupo de 12 abuelas al principio, que hicimos por primera vez una presentación pidiendo por los bebés a la Suprema Corte de Justicia, que entonces era el juez Heredia. Lo presentamos en marzo del 78, ¿no? Uh-huh. Que ya nos habíamos organizado. Claro. Y a la Suprema Corte por 12 bebés. Había uno nacido, que era Clara Nay Mariani, que tenía 3 meses de edad cuando se la llevaron, y el resto de los bebés eran todos nacidos en cautiverio. Uh-huh. ¿Mm? Había un bebé que tenía las 2 abuelas ahí juntitas, que las pedían, ¿no? Uh-huh. Pero eran por 12 niños. Pero solo 12 casos, ¿qué es? Porque todavía no había testimonios, digamos. Claro, porque nosotros nos íbamos encontrando, y nos reunimos ese día cuando estuvimos en la Plaza San Martín, ese grupo, dijimos, bueno, vamos a buscarlos ya en una forma, uh-huh, conjunta, y nos reuníamos en casas de algunas de las abuelas. Recuerdo que una de las casas era la de María Eugenia Irureta Goyena, que es la abuela de Macarena Hellman. Nos reuníamos en la casa de Julia Grandi, que es la hija de Grandi, el hijo de Grandi, sí, y la nuera era la hermana de Víctor Heredia. Y nos, después allá por donde se que nos íbamos a cualquier Mirta, también en Campo de Mayo, ¿no? Testimoniaste en el juicio de Campo de Mayo. Sí, también en Campo de Mayo. Y bueno, donde había que podía tener la posibilidad de testimoniar, yo testimonio de alguna manera como soy o como testigo testimonial, digamos, ¿no? Porque yo no tengo nada, nadie vio a mis hijos, a los chicos. Claro. No hay testigos, nadie los vio, absolutamente, no tengo nada, como miles, que los chicos es como que se evaporaron, pero sabemos, posiblemente, bueno, en la zona que de Campo de Mayo, que pudieron haber sido llevados ahí, pero tampoco no es algo que uno pueda realmente reafirmarlo, ¿no? Porque no sabemos. Y en eso, bueno, se fue dando la búsqueda de los chicos, y en su momento que fuimos encontrando, después de mucha expectativas, de muchas porque todo se concentra en las emociones también, ¿no? Claro, claro. Porque cómo lo hacemos, qué hacemos, es lo mejor o no, porque siempre pensando en el bebé, en el niño, si era lo mejor ser rescatado, digamos, de ese cono de sombras, del lugar. Y cuando la primera niña que pudimos nosotros rescatar, y vimos cómo cambiaba o cómo renacía, dijimos, no, esto es necesario de darles a los chicos que se han llevado. Porque nos catalogaban de que no teníamos sentimientos, de que cómo sacamos a una criatura de un hogar. Claro. Sí. Me acuerdo que se hablaba, en algún momento se hablaba como si fuera un doble daño para la víctima, ¿no? Cuando en realidad la estabas volviendo a su vida, pero, de la cual nunca debió haber salido. Pero ¿no? Seguro. Y yo les decía cuando a las personas que entre el grupo, que cómo no teníamos nosotros sentimientos, y yo les decía, ustedes, ¿quién el que tiene nietos? O han querido, o que estuvieran en la situación nuestra, o no han querido lo suficientemente a sus hijos para preservar a sus nietos, y mire a su nieto si lo tiene al lado, si se lo hubieran robado. A ver qué piensan ustedes, que respecto de esa situación. ¿Qué harían? ¿Dejarían? Dije, bueno, porque ya lo tuvo esa gente que lo robó, y hay que dejárselo. Cosas que no. Claro. Pero claro, uno tiene que recuperar su identidad primera, su identidad biológica. Porque ellos necesitan rescatar sus raíces, su verdad, su identidad. Mirta, dos cositas antes de dejarte ir, porque nosotros grabamos el programa, le contamos a nuestros oyentes, grabamos el programa jueves a la tarde, estamos en la hora ya de la ronda la plaza, y sabemos que eso para las madres, te voy a decir algo, realmente ha sido casualidad que este programa comience a emitirse los jueves, ya llevamos un año los jueves. Qué bien, los felicito. Pero la verdad es que como hecho simbólico que sea jueves, lo podemos resignificar ahora. Me parece que tiene algo que ver con la historia los jueves, ¿no? Sí. Y a propósito de eso te quería preguntar, obviamente en la búsqueda, en la lucha, ustedes fueron haciendo. Y en algún momento, hoy tienen como claro lo que implica como movimiento social, el movimiento de las madres y de los familiares. ¿Vos recordás el momento en el que empezaste a sentir que esa búsqueda, primero personal, después colectiva, las había trascendido y era como un movimiento social, que es lo que creo que son, sin duda. Sí, yo creo que en realidad nunca tuvimos en consideración eso, pensaba, ¿no? Porque al principio buscábamos cada uno nuestros hijos, era propio del... Era propio buscar claro. nuestros hijos. Pero cuando íbamos conociendo otras madres, cuando estábamos en eso, tu hijo, ¿cómo era tu hijo? ¿Cómo, qué hizo? ¿Qué hacía? Y estaba haciendo una composición y una imagen, un esbozo de que era igual al tu hija. Claro. Era una forma de captarlos, de estar, sentirlos todos como uno. Porque... Yo pienso a mi hija, a mi yerno, pero están todos de alguna manera, porque eran como si fuera un calco. Decía, sí, mi hija, mirá, vos sabés, mi hija hace tal, y el tuyo, y tal cosa. Digo, entonces, era una forma de que... una generación. Una generación claro. que ya no era uno, eran todos, porque yo no los puedo separar. Yo no puedo separar esa generación de ninguna manera, porque en todos están, cuando veo los rostros, las imágenes de todos esos chicos, que todos para mí son mi hija, mi yerno, y esos chicos que no los conocí, pero que solamente leer el nombre es como que ya los siento, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que de alguna manera uno quiere rescatarlos. Quisimos rescatarlos de ese olvido que querían imponer la dictadura, como yo digo, cuando iba a ser un golpe más de Estado, ellos hicieron lo que quisieron y después iba a pasar que la gente se sometía a los vaivenes, como siempre, y se iba a normalizar, pero esta vez no pudieron. Claro. Porque... Esa situación y esa forma de querer rescatar a nuestros chicos, porque primero era rescatarlos a ellos de alguna manera físicamente, ya era no dejar pasar un día más sin saber o tenerlos con nosotros, de que no pasaran ninguna situación de sufrimiento. Y entonces después, a medida que, claro, uno va lógicamente aceptando muchas cosas, no las acepta porque no, yo las acepto, pero lógicamente que lo analiza, entonces va más allá. Ya era de rescatar, ¿cómo puedo expresarme? Que al rescatar su memoria los estamos rescatando, porque los estamos poniendo estamos poniendo su presencia. La presencia de ellos está siempre, no importa si dónde sea, pero están siempre. En cambio, y porque es una lógica, que pasaron 35 años y de otra manera, si no hubiéramos hecho eso, nuestros hijos seguirían detenidos, desaparecidos. Claro. Pero la sociedad tomó el mensaje. Y sí, bueno, eso es lo que a nosotros de alguna manera podremos, y cuando nos llegue nuestro último día, de saber que hicimos todo lo posible para que ellos siguieran viviendo. Así que, bueno. Lo tenemos, antes de que te vayas, lo tenemos a Pedro Falivene aquí, que es del área de investigación del Instituto Espacio para la Memoria. Estaba muy atento, escuchando durante toda la charla. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Gracias también por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿qué es lo que te une a ella, más allá de toda la cuestión de los derechos humanos? Bueno, así de casualidad, como ella se encontró con una serie de madres en la puerta de la Casa Rosada, ¿no? Y dieron paso a la Fundación de Madres, nosotros en Comodoro Pi, compartiendo un almuerzo, nos venimos a enterar de que ella nació en un pueblo donde yo estoy prácticamente viviendo, y me cuenta que se había ido desde muy joven, 5 años, y no había vuelto nunca más. Y bueno, y ahí se empezó a gestar un poco el retorno de Mirta a Uribe Larrea. Pedro, sí. ¿Y vos en Comodoro Pi estabas asistiendo y seguís asistiendo a los juicios? Sí. Sí. Uh-huh. Bueno, sí, bueno, a mí me trasladó a mi aquella infancia que, bueno, he intentado rescatar recuerdos, y ha sido muy hermoso y emocionante porque mi familia, mis hermanos corretearon por esos lugares, mi madre, mi padre ahí, teniendo en sus momentos sus amigos o sus colaboradores. Y bueno, siempre es una historia que uno le parece que son situaciones que a lo mejor uno no le da importancia, pero cuando se les presenta es muy distinto, los emociona, lo siente y lo vive. Así que bueno, Pedro. De nada, pero gracias a vos, porque en realidad fue una doble apuesta, porque no fue solamente ir a Uribe Larrea, a un pueblito de 1000 habitantes, sino que logramos una movilización ahí. Una movilización con los alumnos del secundario, uh-huh. Donde tuvieron una charla con Mirta, le contó su experiencia. Se hizo una ronda a la plaza de Uribe Larrea, que es la primera ronda de una madre de Plaza de Mayo, uh-huh. línea fundadora en el pueblo. Y que el valor que rescatamos nosotros con los directivos de la escuela, aparte que estamos fomentando que los chicos quieren que sea ciudadana ilustre y ella se niega, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos para convencerla. Lo importante es que uno acá en Capital, uno se choca con la realidad, se choca con las marchas, se choca con las madres, se lleva por delante puesto al mundo hasta en los carteles. El acontecimiento en Uribe es un hecho trascendental, es algo, o sea, nosotros fuimos y chocamos con los chicos para explicarle claro. qué pasó en el país, qué está pasando, y acompañar un poco la currícula que se viene dando en las escuelas bonaerenses, porque los pibes ya tenían un espíritu. Sí, porque estuvieron viendo La Noche de los Lápices, aparte yo lo venía llevando materiales del IEM. Así que bueno, doblemente interesante. Sí, además, si hay algo que nos muestra, que nos ha mostrado este programa durante este tiempo que lo hemos hecho, es esa diferencia muy marcada entre el proceso que se dio en las grandes ciudades y el que se dio en los lugares más pequeños, donde hubo represión de todas maneras, donde en muchos de ellos hay juicios, pero la relación incluso entre las personas ha sido diferente. Y en esos lugares me imagino que como que hay que trabajar mucho más, y a la vez uno puede pensar que la cercanía te ayuda, pero quizás haya que trabajar más incluso, ¿no? Sí, inclusive ahí en Cañuelas ellos hablan de que tienen un solo desaparecido, que es un obrero de la Mercedes-Benz, Reimer. Entonces ahí de los desaparecidos lo único que habla es la mujer de Reimer. Después no, entonces hasta llegó a ser directora de derechos humanos del municipio, ¿no? Uh-huh. Pero no es como que hay una cosa, no se puede tomar algo global de lo que fue la represión en la Argentina y en el resto de Latinoamérica, ¿no? Mirta, te dejamos ahora sí. Gracias, bueno, gracias por haber pasado. Gracias a ustedes por la invitación, y bueno, tendremos otra oportunidad para conversar un poquito. Ojalá más. Que te hayas sentido cómoda. Sí, yo sí. Nada más que, bueno, a veces uno quisiera exponer en otra forma o quizás dar más mayor información, digamos, y a veces las cosas que uno tiene en mente quedan a un costado, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, ya en otro momento. Mirta, tu testimonio de vida es maravilloso y fuerte y nos da toda la energía para seguir. Bueno, muchas gracias. Esperemos que pueda seguir un poco más adelante. Yo espero. Bueno, gracias, chicos. Compartimos un poema del poeta Juan Gelman. No tiene título. Dice Nota 12 y está dedicado al escritor Manuel Escorza. Los sueños rotos por la realidad, los compañeros rotos por la realidad, los sueños de los compañeros rotos, ¿están verdaderamente rotos, perdidos, nada, se pudren bajo tierra? Su rota luz diseminada a pedacitos bajo tierra, ¿alguna vez los pedacitos se van a juntar? ¿Va a haber la fiesta de los pedacitos que se reúnen? ¿Y los pedacitos de los compañeros alguna vez se juntarán?